Sí, obviamente que nuestro bloque vota en contra la rendición de cuentas porque es un fiel reflejo de la gestión de Cambiemos y de Garro durante el año 2018, porque el descontento general, la desaprobación general es clara, las mayorías no aprueban esta gestión y nosotros como principal bloque de la oposición debemos reflejarlo. Y como análisis también de la falta de defensa del intendente de las arcas municipales. Un presupuesto totalmente devaluado por el aumento del dólar, la inflación, la falta de regulación de los gobiernos de Macri y de Vidal, pero aparte del abandono de ambos gobiernos sobre la Municipalidad de La Plata, no girando fondos comprometidos, como por ejemplo para la urbanización del barrio Nuevo Abasto, de diagonales verdes, pero a la vez no cumpliendo con responsabilidades sobre, por ejemplo, nuestras escuelas de la ciudad, desfinanciando al Consejo Escolar y usando los fondos municipales del Fondo Educativo para las tareas de mantenimiento que le corresponden al Consejo Escolar. Por otro lado, aparte de gastar alguna de esa plata del fondo en eso, al finalizar el año ese fondo educativo se encuentra subejecutado. Aclaremos que la subejecución a fin de año en estos tiempos inflacionarios obviamente hace que la plata valga menos, el poder adquisitivo, por lo tanto, y con lo que, por ejemplo, antes se podían hacer dos aulas, se termina pudiendo hacer una. Pero así como hay una falta de compromiso de la gobernadora Vidal sobre la educación pública, también la hay del gobierno de Mauricio Macri sobre la educación pública, como también sobre la salud y sobre el desarrollo social, teniendo la Secretaría de Desarrollo Social al finalizar el año el 50% de sus fondos subejecutados, sobre todo en las áreas más sensibles, pero también el presupuesto de salud, que tuvo reducción de presupuesto durante el año y encima al finalizarlo queda con fondos asignados sin ejecutar. Preocupa mucho esa situación y que en paralelo por ejemplo, se inviertan 10 millones de pesos para la producción, se ejecuten 0 pesos de los programas de empleo joven, pero se sobreejecuten, por ejemplo, los presupuestos de publicidad que se aumentaron en más de un 900% en lo que fue el año 2018. Claramente se ve que el interés del intendente es poder tapar la verdad con algunas coberturas mediáticas. Pero la realidad se ve en la calle, la gente está muy disconforme, nosotros expresamos esa disconformidad en nuestro voto negativo hacia la rendición de cuentas de la Municipalidad de La Plata.